Bienvenidos al día 18. Today's meditation is on the fulfillment of the heart chakra, which elevates all hearts connected to it. This is a higher conception of love from those we are brought up with. Most people use the energy of love very sparingly, limiting their love to a small circle of family and friends. La meditación de hoy trata sobre la realización del chakra del corazón, que enaltece todos los corazones que se le conectan. Esta es una concepción más elevada del amor hacia las personas con las que nos relacionamos. La mayor parte de las personas utilizan la energía del amor con mucha moderación, limitando su amor a un pequeño círculo de amigos y familiares. The thought of universal love or God's love seems far away and superhuman. Yet the tiniest spark of love we feel comes to life within our true selves as an impulse of universal love. As this love flows outward, we make a choice to localize our love and limit who receives it or to give it freely. Until we activate the flow, many of us will limit how we express the energy of love. La idea del amor universal o del amor de Dios parece tan lejana y sobrehumana, y sin embargo, incluso la más pequeña chispa de amor que sentimos se llena de vida dentro de nuestro ser individual como un impulso del amor universal. Cuando este amor fluye hacia el exterior, tomamos la decisión de localizar nuestro amor y limitar quién lo recibe o darlo libremente. Hasta que no activemos el flujo, muchos de nosotros limitaremos la expresión de la energía del amor. This happens for many reasons. It's socially acceptable to love our families, but not humanity. Love belongs to us, not them, the people who seem foreign or dangerous or opposed to us. At a more vulnerable level, we restrict love out of fear, timidity, or because it is blocked by memories of love gone wrong. Esto sucede por muchas razones. Socialmente, es aceptable amar a nuestras familias, pero no a la humanidad. El amor nos pertenece a nosotros y no a ellos, es decir, a esas personas que nos parecen extrañas o peligrosas u opuestas a nosotros. En un nivel más vulnerable, ponemos restricciones a nuestro amor por miedo, por timidez, o porque se bloquea por los recuerdos de un amor que acabó mal. All of this is part of the human experience, but so is an expanded love that comes with expanded consciousness. Todo esto forma parte de la experiencia humana, pero esto también es un amor ampliado que llega junto a la expansión de la consciencia. When your awareness expands, love flows naturally. It doesn't have a reason to be limited and penned in. When your heart chakra opens, your love merges with all love. In place of a love that makes selfish demands, there is compassion for everyone. Cuando tu consciencia se expande, el amor fluye de manera natural. No hay motivos para que el amor se limite o se le encuadre. Cuando el chakra del corazón se abre, tu amor se funde con todo el amor. En lugar de un amor que exige de manera egoísta, aparece la compasión hacia todas las personas. Love is the great connector, the force that can bring opposites together and change differences to common goals. As you awaken the depths of love in your heart chakra, you will naturally share that depth of love with others. El amor es el gran agente de conexión, la fuerza que puede reunir a los opuestos y adaptar las diferencias en vista de un objetivo común. Cuando despiertes la profundidad del amor en tu chakra del corazón, de una forma natural, querrás compartir esta intensidad de amor con los demás. As we prepare for meditation, let's take a moment to focus on today's centering thought. I radiate love from my true self. I radiate love from my true self. Mientras nos preparamos para la meditación, concentrémonos en el pensamiento guía de hoy. Irradio amor desde mi verdadero ser. Irradio amor desde mi verdadero ser. Please be seated comfortably, relaxing your hands and your body. Breathe effortlessly and easily and release whatever tension you feel. Por favor, siéntate cómodamente. Relaja las manos y el cuerpo. Respira sin esfuerzo, con facilidad. Y deja marchar cualquier tensión que sientas. Begin to repeat today's mantra. Comienza a repetir el mantra de hoy. Om Maha. Om Maha. This is the mantra associated with the fourth chakra. Este es el mantra asociado al cuarto chakra. Om Maha. Om Maha. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Maha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Maha. Continue meditating, knowing that I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Maha. Om Maha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Maha. Om Maha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Sigue sentado en reposo, inspirando y expirando lentamente. Cuando te encuentres listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I radiate love from my true self. I radiate love from my true self. I radiate love from my true self. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Irradio amor desde mi verdadero ser. Irradio amor desde mi verdadero ser. Irradio amor desde mi verdadero ser. To keep the Shakti of love flowing in your life today, make a conscious connection with love, beginning in silence. Anytime you feel a positive emotion, take a moment to say to yourself, "This is love flowing from my true self." Para mantener el flujo del Shakti del amor en tu vida hoy conscientemente, conéctate al amor en silencio. Cada vez que sientas una emoción positiva, párate un momento para decirte a ti mismo: esto es amor que fluye desde mi verdadero ser. You don't have to express your love at that moment. Maybe you are simply enjoying the warmth of the sun, or smiling at a baby in a stroller. What's important is that any positive feeling can be traced to its source, which is always love. No debes expresar el amor en ese momento. Tal vez simplemente estés disfrutando del calor del sol o de la sonrisa de un bebé en su cochecito. Lo que es importante es que cada emoción positiva se remonta hasta su origen, que es siempre el amor. Just by connecting love with other positive states, you're bringing your awareness of love to the surface. Not just as one of those intense moments when you might feel romantic love or sexual love, but as a sustaining energy all the time. Solo con conectar el amor con otros estados positivos, estás evidenciando tu conciencia sobre el amor. No solo como uno de esos momentos intensos cuando puedes sentir el amor romántico o sexual, sino también como una energía que siempre te apoya. As this process continues, you will begin to identify more with love, and in time, the real fulfillment arrives. You can say, "I am love," and know that it's true. When that moment comes, a great transformation will have taken place. Yet there's joy in transforming small moments along the way, knitting together the fabric of wholeness, one stitch at a time. Continuando con este proceso, empezarás a identificarte más con el amor, y con el tiempo llegará la verdadera realización. Podrás decir, "Yo soy amor", y saber que es verdad. Cuando llegue ese momento, habrá sucedido una gran transformación, y habrá alegría hasta en los pequeños momentos de transformación durante el camino, entretejiendo entre ellos el tejido completo paso a paso. Namaste.